Hola. ¿De dónde eres? España, ¿y tú? España también. Coño, el mundo es un pañuelo. ¿Eres español? ¿Quieres vivir en Italia y conocer otra gente? España Adelante es la organización justa para ti. Contáctanos al número 091-4637 y encontrarás la solución a hecha medida para ti. España Adelante, tu voz es importante.